quiere pensar que existe. La gente siempre lo negará. Pero es cierto. Sucedió hace muchos años. Y aún vaga entre nosotros. Atrás, mucho cuidado. Es alguien que no quieres encontrar, pero escucha sus gritos sin cesar. Te va a llevar. La lloró. Que te puede ver y te quiera hasta llevar.